trucos imposibles? En Clínica Dental Foss nuestro truco es que no tenemos truco. Por eso nuestras ofertas son reales. Implante dental completo por 29 euros al mes. En 36 meses sin intereses. Sin trucos. Pide cita en el 955 15 80 80 o en clinicadentalfoss.com. Clínica Dental Foss. En Parque Alcosa. Profesionalidad con nombre propio.